Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Chinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Era un país tan misógino que cuando una niña era asesinada y no la podían culpar a ella por estar en el sitio equivocado, culpaban a su madre por no estar con ella. Hola, hola, muy buenas noches amigos y amigas de Radio Revista Mamá Universitaria. Este miércoles tenemos un honor súper grande porque vamos a estrenar un segmento de nuestra compa Cris. Pero bueno, antes de entrar en sí al nuevo segmento que se llama Doblemente Mamá, queremos hacer una pequeñita mención por nuestra hermana, por nuestra hija, por nuestra prima, por nuestra sobrina, por nuestra niña, por Fátima. Fátima, una niña mexicana de 7 años de edad, fue torturada y asesinada. Su cadáver fue encontrado en bolsas de basura el pasado fin de semana después de 6 días de haber sido reportada como desaparecida. México es uno de los países con más altos índices de feminicidios en niñas, mujeres y mujeres de la tercera edad también. Queremos hacer que la memoria de Fátima y de todas las niñas también asesinadas, también víctimas de la violencia machista, no queden en la impunidad, por lo menos recordarlas siempre a través de nuestro derecho a la comunicación. Hola Cris, ¿cómo estás? Buenas noches Maga, buenas noches a todos quienes nos escuchan. Como ya les mencionaste, hoy es un día súper especial para Mamá Universitaria y para mí personalmente, pero antes igual quería sumarme a las palabras que acabas de dedicar a Fátima y quiero compartirles algo que encontré en la red que me ha llegado mucho. No eres mi hija, pero el corazón me duele solo de imaginar lo que pasaste tú solita, tan pequeña e indefensa. Fátima, hoy te fallamos como sociedad, te fallamos todo y le hemos fallado a cada una de las niñas y mujeres asesinadas, violadas, golpeadas. Hoy a mí me dueles tú, porque eres un ser indefenso y porque no valemos nada como personas si no sentimos un poco de empatía por el dolor del que nos acompaña. Y bueno, con esta pequeña introducción, recordarles que estamos de estreno con mucha alegría. Y bueno, mandarles saludos también a la Gaby, que estuvo en el anterior programa con Niños al Micrófono, un segmento que también está renovándose, que está haciéndose ya, consolidándose en sí como un segmento. Y estuvieron hablando sobre el arte urbano, porque Martín está iniciándose en el arte urbano y Gaby, bueno, estaba muy emocionada, no solo acompañando a su hijo, sino a todos los niños al micrófono. Saludos, Gaby. Ahora sí, vamos con el audio de Yo Escucho a Mamá Universitaria. Yo escucho a Mamá Universitaria. Recuerden, los miércoles son para conspirar junto a nuestra radio revista Mamá Universitaria. Tengamos presente que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deformen su verdadera esencia. Hoy la temática de nuestro programa es familias monoparentales y el reto de la crianza no compartida. Hoy en nuestro programa vamos a hablar sobre la ausencia de uno de los padres y cuando esto sucede, quien convive con los hijos asume una doble responsabilidad. Aunque la complejidad de la crianza se duplica, el amor también lo hace. Por eso hoy estrenamos el segmento Doblemente Mamá, un espacio dedicado a la maternidad que no comparte la crianza de sus hijos con un compañero o compañera. Hoy nos escuchamos sobre las familias monoparentales y el reto de vivirlas. Solo por Radio Casa de la Cultura y Mamá Universitaria. Y bueno, ahora vamos a empezar con nuestro segmento Ponle Oído. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Bueno, en el mes de febrero, un mes cortito, porque es hasta 28 o este es bisiesto. Hoy estamos hasta 29 este año. Rayos, yo me ilusioné que ya iba a cobrar pronto la quincena, ¿no? Bueno, queremos recordarles las fechas importantes, que son el 15 de febrero, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Se conmemora este día con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de los tratamientos infantiles. El distintivo de esta conmemoración es un lazo dorado. Esta elección de color determina la comparación de la fortaleza y resistencia de los niños con cáncer con el oro, una materia prima de alto valor. Así es, otra fecha también muy importante que se celebró el día de ayer fue el Día Internacional del Síndrome de Asperger, que es una... Este día tuvo la finalidad de hacer visible a este colectivo sus necesidades y sus capacidades. Como saben, el síndrome de Asperger es una variedad del síndrome de déficit de atención, lo cual vamos a hablar más adelante igual con nuestra invitada, que ella es educadora, entonces nos va a hablar un poco más sobre eso. Y también, Mag, el 14 de febrero, el tan sonado San Valentín. Ah, sí, no, ¿qué tal, cierto, tu San Valentín? Me había olvidado. Pues te cuento que tuve un San Valentín súper lindo porque estaba de viaje. Sí, cuéntanos un poco sobre tu experiencia en... Ah, cierto, me había olvidado. Sí, por favor. Sí, bueno, justo el otro programa que va a ser la previa al 8 de marzo, voy a invitar a compañeras que estuvieron en ese encuentro. Fue un encuentro súper valioso porque no solo se aprendió técnicas audiovisuales, sino también se creó lazos con mujeres afro, con mujeres runas y con mujeres mestizas, y precisamente para empezar a crear estos lazos para ejercer la comunicación como un derecho y como un arma de lucha. Entonces fue súper bonito. Claro que extrañé mucho a las personas que estaban conmigo porque fue una semana entera y era de corrido todo el trabajo, pero igual dispuesta a ahora compartir el conocimiento con todos los que lo necesiten. Qué hermoso, Maga, felicidades, porque yeah. No fuiste sino que por tus propios méritos, lo cual es algo muy loable, y te felicitamos igual de parte de todo el equipo de Mamá Universitaria por representarnos de allá. Gracias, Cris. Y bueno, ahora hablando de San Valentín, Cris, cuéntanos tu super regalo con tu amorcito. Bueno, yo compartí mi San Valentín con mi Rose. Antes de eso igual tuvimos un viaje que le considero el regalo de San Valentín. Nos fuimos a la playa y Rose estuvo conociendo el mar por primera vez, así que fue algo muy emotivo, muy feliz, que igual como yo lo había compartido, me recordó hacia como el sentido de la maternidad, que yo le digo que es lo que más realizadas nos hace sentir a las mamás, es ver a nuestros hijos comer bien, dormir bien y divertirse. Entonces fue algo muy, muy especial, y pues compartir igual con mi familia y con Rose. Qué hermoso, justo nos comentabas en la última reunión que tuvimos que ese era el sueño de Rose, y obviamente a través de ella se hacía realidad tu sueño también, o sea, verle feliz, como dijiste, el que ella se divierta. Y sí, vi los videos, se veía hermosa. Sí, estaba en los propósitos del 2020, así que el primero ya está cumplido. Qué hermoso. Y bueno, pasando ya un poco a la invitada, a la flamante invitada que tenemos del día de hoy, vamos con nuestro segmento Mamá sin reglas. ¿Qué edad es la adecuada para que mi hijo acuda a una guardería? ¿Puedo tener relaciones en la época de gestación sin afectar al bebé? Ser madre es un proceso en constante cambio y crecimiento. Mamá Universitaria presenta Mamá sin reglas, un espacio para todas las mamás y papás que crean sus propias reglas. Y bueno, con este audio vamos a conocer a nuestra invitada el día de hoy. Ella se llama Gabriela Guamán, es licenciada en Ciencias de la Educación Inicial, tiene 33 años, está divorciada, pero actualmente tiene pareja y tiene un hijo de 13 años. Gaby nos cuenta que después de tantos tropiezos ha logrado encontrar su verdadera vocación, los niños, lo cual describe como un trabajo con muchísima responsabilidad, en el cual no solo es el tiempo que se invierte, sino el corazón. Le encanta trabajar con los más pequeños, ya que con ellos recién empiezan a explorar su mundo y es de ahí donde le gusta contribuir. Estar presente en sus primeras palabras, sus primeros recuerdos, sus primeros trabajos y sus primeros pasos. Es un gran y arduo trabajo, pero lo hace con muchísimo amor y pasión. Durante 8 años tuvo el reto de criar en solitario, lo cual describe como una experiencia compleja para el cual hay que tener mucha confianza en uno mismo y una buena dosis de coraje. Gaby nos dice que las madres solteras enfrentan grandes desafíos como el saber que serán totalmente responsables de brindar educación, alimento, protección y formación a un nuevo ser humano. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias, Cris, muchas gracias. Yo feliz de estar aquí, pues, aportar un poquito en lo que yo pueda para las demás mamás que hemos afrontado este gran reto de criar a nuestros hijos solas. Gaby, cuéntanos, ¿cómo te describes? Bueno, me describo como una persona muy feliz. Lo más importante. Me ha costado, sí, me ha costado porque he tenido muchos tropiezos en el sentido sentimental, en el sentido personal y también en el sentido estudiantil, se podría decir, de la universidad, porque me ha costado, como dice ahí, encontrar mi verdadera vocación. Pero yo creo que son cosas que poco a poco eso te hacen crecer como persona y pues hasta encontrarte en un punto de equilibrio y encontrar ya lo que es la felicidad, la paz, la armonía contigo mismo para pues tú poderle brindar lo mismo a tu hijo o a tu hija. Entonces sí, soy una persona muy feliz, alegre, me gusta mucho, soy muy amiguera. Somos dos. Demasiada amiguera. Me gusta siempre contribuir a las personas en lo que yo pueda. Me gusta siempre estar ayudando. Y pues es. Mucho gusto, Gaby, un honor tenerte aquí. Y bueno, antes de como pasar ya las preguntas así especiales de que nos ayudes como educadora, como profesional, queremos un poco abrir el diálogo para también hablar desde el corazón, Cris, hablar del porqué de este segmento, pero bueno, más que dar como que la explicación en sí del porqué del segmento, cuestionarnos cosas como cómo es vista la maternidad en solitario por la sociedad. ¿Cómo has sentido tú desde tu experiencia, cómo lo has sentido igual Gaby? Conversemos un poquito acerca de eso. Bueno, yo les cuento mi experiencia. Yo tengo a mi hija Rose, tiene 2 años y medio, les he comentado en otras ocasiones en el programa. Y pues el segmento Doblemente Mamá nace justamente de la necesidad de crear un espacio y una tribu para tener conexión con las mamás que están pasando por esto, porque muchas veces yo me he visto al ser una mamá millennial en la búsqueda de información, no sé, de una tribu, de un colectivo, de alguien que me represente, que esté pasando por una situación similar a la mía, y los espacios son escasos, son muy pocos. Entonces me parece una gran oportunidad y pues estoy muy feliz de poder tomar la iniciativa para generar este espacio en el que podamos debatir, hacer conciencia, reflexionar, también reconocer el arduo labor que significa llevar en solitario la crianza. De ahí, de hecho, sale el nombre de Doblemente Mamá, porque siempre he creído que una mamá cuando cría en solitario no está asumiendo 2 roles, sino que está haciendo doblemente su trabajo, está 2 veces ahí para su hijo. No está papá, no estoy asumiendo el rol de él, sino estoy haciendo 2 veces mi trabajo, 2 veces mi responsabilidad. Entonces por eso decidí ponerle Doblemente Mamá al segmento y esperemos que este espacio siga creciendo y sea realmente una ventana para discutir este tema y todas las mujeres que estén pasando por estas situaciones se identifiquen con él. Claro, es súper importante la necesidad, que se visibilice la necesidad de estos espacios, justo cuando decías que como la búsqueda de un colectivo, de un espacio, incluso a veces hasta de un lugar donde puedas ir a un evento, por ejemplo, ahora que está de moda poner me interesa ir, pero que puedas ir a un evento y que cuando llegues no te digan no, es que con la niña no puedes entrar. Entonces me identifico full con eso, Cris, perdón, porque es súper necesario que hay, y que aparte de que existan estos espacios donde podamos estar con ellas y con ellos, que sean seguros también para ellas y ellos. Entonces, Gaby, también cuéntanos un poquito, 8 años criando en solitario, ¿cómo fue para ti toda esta travesía, esta aventura? Bueno, al principio, pues, la ruptura de la relación con el papá de mi hijo, pues sí fue dura, y yo dije, ¿y ahora qué hago? Dando gracias a Dios, pues siempre tuve a mis padres ahí que estuvieron como respaldo, entonces, nada, dije, me toca, entonces me tocó ir a trabajar, porque también tuve la bendición de durante 2 años y medio dedicarme totalmente a mi hijo desde que nació, hasta que, bueno, me divorcié y pues tuve la necesidad ya de ir a trabajar, y sí fue un proceso duro, se podría decir, porque hasta que mi hijo se acople a estar sin mí y yo también otra vez como que salir al mundo, porque yo cuando me casé fue como que mi mundo, mi hogar y no había nada más. Entonces sí fue algo duro, como tú, Cris, yo también en algún tiempo busqué grupos de apoyo donde pueda ir con mi hijo, donde pueda encontrar más mamás y poder salir con nuestros hijos, cosa que hace ya, digamos, unos 12 años pues no había. Y sí fue un poco complicado esto de yo estar compartiendo con mi familia. Y claro, o sea, la familia es muy importante, pero también necesitas otras personas contemporáneas a ti, a tu edad, a tus gustos, hasta por a poder divertirte tú también y no enfrascarte solo en tu hijo o hija, que sí es muy importante, pero también tu vida está también a la par con los pequeños. Entonces... sí fue duro, pero con el tiempo yo creo que ya lo vas manejando mejor y saliendo adelante. Claro, y bueno, ya vemos que se empezaron a conectar con nosotros, nos alegra un montón. Déjennos sus comentarios. Cris, te mandan un saludo, que me voy a saltar el orden, pero me interesa bastante que lo sepas. Cristina Maldonado, saludos, amiga, te quiero mucho. No sé si es a la invitada o a Cris, pero lo sentimos, te quiero mucho a todas. Y bueno, amigas y amigos, recuerden que te acompañamos, seas mamá o seas papá o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es los miércoles a las 19 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o www.radiocce.com. Recuerda que nos puedes escuchar por la página web, por frecuencia 940 AM, en el Facebook Live, como veo que se están conectando, a Mamá Universitaria 1, y también pueden descargarse la app, que es súper livianita, de la radio, es la app Radio CCE. Y además también no se olviden de contactarse a nuestra línea telefónica 02-20-966, 02-20-966. Y bueno, en Doblemente Mamá hablaremos de las familias monoparentales, los principales retos de la crianza y la responsabilidad que asume únicamente la mamá. Así es, además con Gaby vamos a tener una perspectiva de la influencia de esto en la educación inicial. Así que no se lo pierdan, más adelante empezamos el diálogo, pero antes vamos con una canción que es muy especial para este segmento. Por favor, Pancho, ayúdanos con la canción. Te veía tan alto el mar, en la cima del mundo. Yo te esperaba Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto cuentos en color, rezaba sin parar días al calendario. Solo tú me podías curar el mono de escenario. El mundo es como es y no puedo cambiártelo, pero siempre te seguiré para darte una mano. Yo te esperaba imaginando a ciegas el sol de tu mirada, que el timbre de tu voz hoy que te tengo, pido al cielo que me dé, que me hace llegar lejos, mucho más que yo. El espejo nos miraba mientras ya te amaba. Qué hermosa canción, Gaby. Gracias por escoger esta canción. Cuéntanos, ¿qué te recuerda? ¿Qué significa para ti? Bueno, para mí significa mucho y en realidad cuando lo escucho mi corazón se hace como que chiquito y todo ahí, una mezcla de sentimientos, y aprovechando pues me hace acordar cuando mi hijo estaba en mi pancita y la al principio el temor cuando me enteré que estaba embarazada, pues sí, el miedo y ahora qué voy a hacer, pero después, o sea, sentir cómo crece tu barriga, cómo se va moviendo dentro, o sea, es algo muy, muy hermoso. Entonces, como dice la canción también, que siempre tú quieres verle a tu hijo o hija llegar súper lejos y mucho más que tú. Y eso es lo que de verdad yo siento con mi hijo. Y pues aprovechando este espacio, pues quiero también saludarle a mi pequeño Juan Camilo. Pues ayer estuvo de cumpleaños, ya 13 años. Entonces, ya está en la edad de la adolescencia, entonces pues entro ya a otra etapa de ser mamá, así es. Qué hermoso, Gaby, y trasladando un poco todos estos sentimientos a la realidad que, como nos comentabas, viviste de criarlo solo desde los 2 años y medio, ¿no? Así es. ¿Cómo crees tú que percibe la sociedad en general a una familia monoparental y especialmente a las madres solteras? Bueno, hace no mucho tiempo atrás, pues sí era como que, chuta, madre soltera, no, pues, o sea, no era, algo era como que sí, porque o te catalogaban de fácil, o porque te separaste, o sea, chuta, algo hiciste mal en tu matrimonio, ¿qué pasó? Exacto, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Entonces, muchas de las mujeres han aguantado. Tal vez con sus parejas por este miedo al rechazo a la sociedad de que te digan, no, eres madre soltera, tu hijo no tiene mamá, perdón, papá. Entonces, antes era así, hoy poco a poco es como que ya la sociedad como que va aceptando este tipo de familias que ya es el monoparental, o bien con la mamá, que es lo más común, y algunas familias con su papá y sus hijos. Entonces, pienso que ahora ya es como que más... ya reconocido en la sociedad. Claro que nos falta mucho, muchísimo, muchísimo, porque... Justo eso iba a decir, falta bastante, porque comúnmente, bueno, a pesar de que siempre se culpa a la mamá, ¿no? Uh-huh. Que porque se separaron, o que tal vez la mamá debe aguantar más y todo, pero precisamente el hecho de que tal vez antes sea más... A ver, que antes fue más difícil que acepten eso, a veces hasta ese como reproche viene de la familia misma, ¿no? O sea, tal vez tus, los abuelos del niño te dicen a ti que por qué te separaste, que le dejaste sin papá al niño o a la niña. Entonces, creo que hay que ir sacando todo esto, no solo de la sociedad que está como de nuestra casa para afuera, ¿no? Sino también desde adentro. Y justo hace rato nos contabas algo que en la universidad tú ya eras mamá, ¿verdad? Así es. Entonces, qué complicado también es llevar la maternidad en la universidad, y por eso nos llamamos mamá universitaria. Así es, es muy complicado porque tienes que turnarte entre los deberes. Mi hijo justo entró a primero de básica, entonces de sus primeros trazos y mis deberes y esto, pero poco a poco, o sea, tú te vas organizando, viendo y pues lo vas a lograr. Yo no hace mucho, pues pude ya al fin graduarme de la universidad, entonces para mí es un orgullo, y no tan solo por mí, sino también por mi hijo y por mi familia. Chicas, ¿y qué opinan sobre agregarle un estado civil a la maternidad al decir que somos madres solteras? Porque justamente esta concepción y esta definición viene de lo que hablábamos antes, de que te juzguen de que algo no salió bien en tu relación, o que tuviste un hijo fuera del matrimonio, o que no estuviste casada, y por eso esta denominación de madre soltera. O sea, bueno, yo estaba informándome un poco y de hecho leía que madre soltera le han dado esta denominación a las mujeres que, obvio, no se han casado y tienen sus hijos, así vivan con su pareja, pues eres una madre soltera. Y la familia monoparental es cuando tú te divorciaste ya de tu pareja. Entonces, no sé, la verdad, sí suena como que un poquito feo el decirte eres madre soltera. O sea, eres mamá. Como que te encasilla. Exactamente. Eres mamá. Y mucho más allá de que estés casada o estés soltera, porque también el hecho a veces de decir eres mamá soltera, yo siento que es como que te anula el hecho de que puedas hacer tu vida con otra persona. O sea, eres mamá soltera y tienes pareja, ya no estás soltera, ¿no? Exactamente. Entonces ya no eres mamá soltera. Y como decías, es súper importante, creo, posicionar bien el hecho de que somos mamás sin importar, nuestro estado civil, incluso hasta, a mí se me hace muy parecido a que como que nos digan, ah, bueno, no sé, mamá licenciada o algo así. Es que, o sea, es que como que te hacen de menos, eres madre soltera. Sí, las madres solteras hacen mucho más que, creo yo, que una familia junta, porque tú asumes ambos roles, como tú decías, que yo estaba de acuerdo contigo en que no asumes el rol de papá, porque es la figura paterna, y una, físicamente no somos iguales a ellos, entonces, y nunca vamos a estar al nivel de crianza que ellos puedan aportar como varones a un hijo o una hija que nosotros igual lo vamos a aportar. Hay muchas diferencias, pero nosotros asumimos ese rol de la manera que nosotros como mujeres lo podamos aportar. Entonces, sí es muy importante. Claro, pero sea ahí que es súper necesario que haya una, así como saben decir, una figura paterna, o las mamás sí podemos, como dijiste, o sea, no suplir eso, pero tal vez también enseñar las cosas que están dentro de lo que tal vez podría ser el papá. O sea, ¿crees que podríamos hacer esto? O por ejemplo, si tenemos una niña, o sea, solo le vamos a criar como, no sé, como su lado femenino o algo así. O sea, porque igual hay muchas personas que te dicen que la mamá tiene más afinidad con los varones y el papá más afinidad con las mujeres, cuando no siempre es así. Así es. Bueno, te cuento yo desde mi experiencia. La verdad, sí, al principio yo sí sentía que mi hijo necesitaba una figura paterna, porque yo decía, bueno, yo no juego fútbol y a mi hijo le gusta el fútbol, entonces sentí esa necesidad, pero después dije, no, o sea, yo también puedo. De a poco le busqué una escuela de fútbol que a él le gustaba, entonces fui supliendo de alguna manera. O sea, uno como mamá no le va a enseñar de todo lo que el papá le puede enseñar, pero sí le puede enseñar los valores, que sea mamá o papá, van a enseñar lo mismo, el respeto, que igual es lo mismo, y pues enseñarle que, bueno, si es varón, bueno, tú vas a ser responsable, la responsabilidad hombre y mujer igual, de cuando ya esté igual más grande, formarle en que tiene que tener su hogar bien establecido, tal vez, para que no repita tu misma historia, sea mujer o sea varón. Y eso, algo que es súper importante romper en la crianza, ¿no? Romper estas estas cadenas que se vienen reproduciendo en la familia y que a veces es necesario, o sea, romperlas en nosotros, a pesar que cueste lo que cueste, porque es súper difícil, ¿no? Pero romperlas en nosotros para que los que nos siguen no las reproduzcan. Exacto. y justo con los valores que dices, me parece súper importante, porque ahí como también podíamos de paso evitar seguir reproduciendo estos roles de género, que, o sea, si yo soy mujer y mi hija o mi hijo me ve haciendo solo a mí las cosas de la casa y así, entonces puedo evitar que piense que es solo responsabilidad de la mamá. Uh-huh. O que piense que el papá es el que provee, porque yo a la final estoy haciendo todo, yo soy la que provee las cosas de la casa, yo soy la que le cuida, yo soy la que hace todo. Exactamente, es que es así. Y bueno, queremos seguir con este diálogo súper importante, pero recuerden también que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp 0984-9557-330, nuestro Facebook Mamá Universitaria 1 y a la línea telefónica 2220-966. Que nos cuenten sobre sus experiencias, nos cuenten su historia si así lo desean, y que bueno, también hagan preguntas hacia nuestra invitada. Todo esto después de los mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Una crítica a la sociedad consumista es Estereoscopía Social. 20 cuadros que presentan a la humanidad atada al marketing, los estereotipos y el deber ser del consumismo. Giorgi Jaxawanga muestra una radiografía profunda de la idolatría al mercado. La exposición estará abierta hasta el 7 de marzo en las salas Kidman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espectadores, aquí no hay. Usted es el coautor. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, ya estamos de regreso aquí con Mamá Universitaria para continuar este diálogo tan bonito que tenemos con Gaby y con Maga. Yo quería comentarles algo acerca de lo que estábamos hablando antes de romper los patrones. Uno de los miedos más grandes que yo tenía y que tuve que enfrentar cuando me di cuenta que iba a ser madre soltera o que iba a llevar en solitario la crianza, era justamente repetir eso, porque yo vengo de una familia monoparental. No por el hecho de que mis papás se hayan separado, sino porque mi mamá falleció. Entonces yo sabía lo duro que se le iba a venir a Rose, tal vez en la escuela, en el colegio, que no esté esa figura que en mi caso es totalmente ausente. Entonces eso es algo en lo que sigo trabajando, de hecho, porque ahora que Rose está creciendo más, cada vez son más preguntas, más complejidades y más cosas que tengo que ir respondiendo. Entonces creo que igual eso es súper importante, que como madres vayamos sanando y estemos preparadas para afrontar esta situación, que en mi caso, por ejemplo, no sé si inconscientemente o de alguna forma se repitió, pero que sí es importante trabajar para que Rose ya no pase por eso que yo pasé. Claro, que pueda sanarse sin la necesidad de sufrir tanto. Yo creo que a la mayoría de nosotras nos pasa que ya, o sea, al menos con la maternidad, ahí recién nos damos cuenta que debíamos habernos curado de tantas cosas, y ahí recién empezamos a repararlo, y qué duro que es. Sí, nuestra compañera Gaby me mandó un texto que se lo recomiendo a todas, ahora no recuerdo el nombre, pero en sí lo que dice es que cada bebé es un maestro, y creo que en el caso de todas las mamás y en mi caso fue así. Cuando Rose llegó me enseñó justamente a afrontar esas cosas y a ver mucho más allá de lo que debía sanar en mí misma. Entonces eso es súper importante. Y te enseña también a afrontar tus miedos. O sea, tienes que ser fuerte. A veces ellas, sí. O ellos son los que nos dicen, mamá, tú eres fuerte, tú puedes. Yo te cuento una pequeña historia que yo, bueno, hasta ahora tengo un poquito de miedo a la oscuridad, no me gusta. Y claro, yo a mi hijo, para no transmitirle ese miedo, pues yo tenía que ir a su habitación, le acostaba y tenía que apagar la luz, y él muchas veces me decía, mami, pero quédate conmigo. Entonces me tocaba quedarme a oscuras con él hasta que se duerme, y de ahí yo salía. Y así algunas noches, hasta que, bueno, ahora él no tiene miedo a la oscuridad. O sea, yo a veces sí, soy un poquito miedosa, y él me dice, pero no tengas miedo. Entonces yo, hijo, acompáñame. Entonces, sí, y encontraste en él la fortaleza. Exactamente. ¿No? Sí. Para romper ese miedo. Sí, Carla, en esto, por ejemplo, con el tema de romper patrones, ¿qué otras cosas creen que son los retos más grandes que implica el criar en solitario o criar sin el apoyo de un compañero? Una de las cosas principales, creo, Cris, y que cuando vi cómo habías preparado el programa, me pareció súper importante, es esto de las pensiones alimenticias. Lo económico, que, sí, así es. Me acuerdo que justo en la reunión que tuvimos de planificación hablábamos sobre, nosotros compartimos desde nuestra página una publicación que decía, pensiones alimenticias, el mejor negocio para las madres. Pero claro, era un meme, ¿no? Ajá. Entonces casi nos comen en la página. Casi nos comen en la página. Pero claro, nosotros a lo que queríamos hacer referencia es que, primero, que todas las maternidades son tan diversas y tienen tantas realidades distintas, que es muy difícil como poder decir, ella se gasta el dinero, ella no, cosas así. Y además que un niño no sobrevive, o ni siquiera sobrevive, peor, vive con lo que en este país se fijan como pensiones alimenticias, porque están muy mal calculadas. Y además, yo siempre lo digo, porque no solo por mí, sino por todas las mujeres, y creo que eso lo pensaba incluso antes de ser madre, que el trabajo que hace una madre es trabajo no remunerado, y es trabajo que te deberían pagar, no solo el Estado, sino el papá del niño, porque él no está ahí todo el tiempo, porque él no ve, no sabe lo que es una necesidad de un día para el otro, no sabe lo que es una enfermedad de un rato para el otro. Entonces, y bueno, además de eso, que hay, en la mayoría de casos, el papá siempre demora en pagar la pensión alimenticia, o manipula a través de ella a la madre, sí. y la sigue violentando de una u otra forma, porque al no darle lo que le corresponde, y no a ella, sino al niño, no darle lo que responde, o atrasarse, o así, la mamá tiene que hacer esfuerzos, a veces hasta sobrehumanos, como creo que nos ha pasado a más de una, tener que trabajar de lo que aparece, tener que tal vez amanecernos haciendo trabajos. Nosotras expertas, expertas en eso. Entonces es un tema igual súper polémico. Pero creo que sí, yo, desde mí, lo que yo puedo ver también en otras mujeres, creo que principalmente porque estamos, las mamás también estamos siendo productivas para la sociedad, porque estamos criando a personas para que vayan a estudiar, para que después vayan a trabajar y sean productivas en este para sistema. La sociedad, así. Entonces, deberían eso incluso remunerarnos. Y aparte de que no lo hacen, nos juzgan si lo hacemos mal o no. Exactamente, eso es lo que no se ve, y esa es la percepción general, pero de hecho el 70-80% de pensiones alimenticias es la pensión mínima. La gran mayoría pasa su pensión mínima, y aún así la percepción general que hay es que uno hace negocio de ese dinero que percibe y que siempre quiere más, y no, nada puede ser más alejado de la realidad. Porque es fácil ser papá cuando no tienes preocupaciones, no tienes que preocuparte con quién vas a dejar a tu hijo. Cuando no tienes que dejar de hacer tus cosas. Sí, exactamente. Acotando lo que tú decías de ese meme que comentaste hace un ratito, también decían, algo leí que algunos padres exigían que se presenten facturas para ver en lo que se gasta el dinero. Entonces yo, en mi caso, decía, chuticas, o sea, me sale de bien. Me sale de bien en todo lo que yo gasto. Me sale de bien. Entonces no hay concordancia. Yo también, lamentablemente, no es mucho lo que percibo por parte del papá. Entonces yo digo, esto me alcanza para las colaciones. Ajá. O sea, no me alcanza para los pasajes. Porque no me alcanza para más. Entonces, sí es un tema muy, muy complejo esto de las pensiones alimenticias. Lamentablemente no tenemos un gobierno bien o una persona bien especializada en esto de las pensiones. Hay papás que perciben mucho más del básico, pero como no tiene facturas, no están asegurados ni nada que sustente. O a veces incluso están siendo asegurados. O sea, es como los funcionarios también hacen el trabajo así. En realidad, ajá, cuando es algo súper vital para la niñez. Ajá, es para, porque no es para, bueno, nosotros como mamás responsables, porque sí, también existen otros casos que hay mamás que perciben muchísimo dinero y pues... Claro, se aprovechan de eso, pero... Suele ser la minoría y lo que toman como ejemplo. Exactamente, son la minoría, entonces deberían basarse, o sea, en las mamás que de verdad sí necesitamos, porque es para los hijos y como tú dices, Maga, es para... estamos criando personas para la sociedad. Entonces, si no tienen con qué alimentarse, no van a poder... Primerito, o sea, va a haber desnutrición y con eso, ¿qué conlleva? Que no puedan aprender bien, que tengan bajo rendimiento escolar. Entonces, sí es un tema súper complejo eso. Justamente acercándonos al tema un poco más ya de educación, para tener tu perspectiva, Gaby, queríamos saber, ¿tú has visto en las aulas, en el desarrollo inicial de los niños, tal vez alguna influencia, si es que vienen de una familia monoparental, cómo lo manifiestan? Bueno, yo pienso que todo es cómo maneje este tema de la familia monoparental la madre. Yo también te puedo hablar de mi perspectiva y también de la perspectiva de docente. He tenido alumnos que vienen de un hogar monoparental y a veces son mucho mejores que de una familia nuclear. Entonces, es depende cómo se maneje. No hay una estadística que diga, no, si los niños de la familia monoparental son... No tienen buenos valores, no. O sea, depende o exclusivamente creo que de la mamá, de cómo maneje este tema. Incluso igual, mi hijo cuando entró ya a su educación, ya tenía su familia monoparental. Entonces fue algo que también a él no le afectó porque yo siempre le brindé mucha confianza, mucha seguridad en él. Siempre haciéndole, no haciéndole creer, sino dándole la importancia que se merece él como persona. Entonces, sí, como te digo, no influye mucho esto de que esté solo con mamá o solo con papá o en su familia nuclear, sino yo pienso que depende siempre de la mamá. Y en este punto quiero comentarles algo importante que, bueno, justamente Gaby fue la primera profe que tuvo rojo cuando entró ya a su centro infantil. Entonces ella me estuvo acompañando justamente porque yo entré y tenía ese miedo de que algo vaya a pasar, porque me acuerdo que un día... hablaron algo sobre el Día de la Familia o el Día del Padre, no sé, algo así. Y yo entré en pánico, dije, no puede ser, ¿y ahora cómo lo voy a tratar? Y todo esto. Entonces, justamente Gaby fue una guía súper importante para mí en ese aspecto y me recalcó sobre cómo, igual, la importancia de hablar de la diversidad de las familias a los niños desde la docencia. Claro, y justo con lo que dices de diversidad, Cris, me pones a pensar que justo en los deberes igual que le mandan a la SOL y todo, estaba esto de las familias, ¿no? Y claro, es algo que ahora está dentro de los mallas curriculares, porque antes no así es. Y es súper bueno porque o sea, en realidad les están enseñando diversidad, porque no solo es la familia monoparental, sino las familias homoparentales, por ejemplo, y desde ahí el respeto a que incluso evite que este temor que tenemos las mamás, ¿no? De que tal vez ya cuando esté un poquito más grande y se molesten entre compañeros o algo, alguien le va a decir, ah, no tienes papá, o ay, no tienes mamá. Sí, exactamente. Porque eso es algo que creo que en nuestra época pasaba bastante, ¿no? Así es. Y era de verdad un motivo para que te molesten, para que te hagan sentir mal. Y ahora, en cambio, creo que ya es un poco más llevadero entre los niños, pero por la importancia de enseñar lo diverso. Te hablo ya desde el aspecto de la educación. Nosotros tenemos un mes completo para topar el tema de la familia y desde pequeños. Entonces, igual, les presentamos el tipo de familias que hay y lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, bueno, en Dulcemundo cuando trabajaba ya, que hacíamos, les pedíamos una foto de su familia. Entonces, claro, algunos niños nos traían de su mamá, otros de su mamá y papá, y o sea, esos dos tipos de familias tenemos nosotros. Entonces, de ahí les indicábamos, mira, acá tienes tu familia, estás con tu mamá y así. Entonces ellos poquito a poquito ya van entendiendo hasta que llegan a la escuelita ya con su conocimiento de que hay algunas familias y ya no hay ese bullying, se puede decir, de que se burlen de que no tengas mamá, no tienes papá, o vivas con los abuelos o con los tíos. Que es algo súper doloroso porque tal vez a veces los niños no... O sea, ni siquiera se sienten mal en realidad, ¿no? Pero como les molestan, les recuerdan eso todo el tiempo, sí, sí llega a causar cierto impacto, ¿no? Así es. Y bueno, Gaby, aprovechando que están súper atentos del programa, queremos, bueno, mandarles saludos a las personas que están conectadas y también tienen unas preguntas. Entonces, bueno, agradecerles por estar con nosotros, por acompañarnos en este segmento súper especial. A Carlita, te queremos un montón, un abrazo súper fuerte. A la Gaby, igual, que está súper pendiente de todo lo que estamos conversando. De hecho, hasta ya nos comentó en la publicación el texto que nos habías dicho. Entonces, les invitamos a que lo lean. A Cari Castillo, a Dani Viveros, a Cristina Maldonado, que fue del saludo, y Andrea Salazar Salvador. Andrea, muchas gracias por estar siempre con nosotros, y precisamente Andrea es quien hace una pregunta. Bueno, primero nos dice, wow, muchas gracias, bendiciones, de este espacio ya era necesario, preciosos, les envío un abrazo fuerte, muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias. Y bueno, acá nos pregunta, ¿cómo criar niños sanos en emocionalidad dentro de esta maternidad en solitario, dentro de los roles sociales que las madres solteras quedan estigmatizadas? Gaby, cuéntanos un poquito tú desde bueno, principalmente desde tu maternidad, y bueno, también relacionado con tu docencia, ¿qué le dirías a Andrea y que todos lo podemos aplicar? Bueno, yo pienso que esto primero de las emociones es muy importante. Si es que tu bebé llora, o sea, déjale llorar, déjale que se tranquilice, que se desahogue, y pues de ahí sí hablar, que se exprese en lo que su emoción, está triste, feliz, enojado, dejarle que se exprese. Ahora, ¿qué más me dice? Perdón, dentro de los roles sociales. Dentro de los roles sociales, las madres solteras quedan estigmatizadas. ¿Cómo combatir un poquito eso? Porque creo que esa estigmatización de nosotras se pasa a los niños. Pues sí, como yo dije, primero tú tienes que ser segura. Primerito, o sea, tú segura, y para tú transmitirle eso, porque si ahora tú también te sientes estigmatizada, te sientes insegura, no te sientes capaz de cumplir este rol tú sola, tú le vas a transmitir eso a tu pequeño y vas a transmitir esa inseguridad. Entonces, sí, informarte, como dice Cris, tratar de unirte a grupos que tengan este mismo tipo de familias para que te apoyen, buscar apoyo. Ahora las redes sociales también te brindan apoyo, hay videos motivacionales, entonces a través de eso tú irte curando, irte llenando, irte fortaleciendo, pues para poderle transmitir esa misma emoción, esa misma fortaleza, ese mismo valor a tu pequeño o a tu pequeña. Y pues, o sea, quitarte igual tú ese rótulo que también, aparte de que te pusieron, pues tú te lo creíste y tienes ahí, sí, madre soltera. Entonces, quitarte eso y decir, no, yo soy mamá y ya, o sea, no hay más. Y no hay nada de malo con eso. Exactamente. Es algo normal, o sea, sobre todo eso, ¿no? Transmitirles de eso a nuestros hijos. Y ahora sí vamos, antes de concluir el programa, a escuchar la canción que les habíamos hablado antes, que es muy importante para sí, pero antes de mandar a la canción, cuéntanos un poquito. Bueno, yo cuando vi la canción en el libreto me llegó bastante, porque es una canción que, bueno, claro, está en inglés y todo, pero la frase que nunca me voy a olvidar es que... dice, duerme tranquilo mi bebé, mamá hará todo lo posible para que seas feliz, para que nunca te falte nada. Entonces, es una canción súper simbólica, creo que para todas las mamás. Y eso, también como, bueno, para cerrar el programa con la canción, Gaby, igual que nos digas un poquito, así como un resumido, algo que les quieras dejar a las mamás. De mi parte, agradecerles mucho por estar conectadas, por estar pendientes del programa, por siempre estar pendientes no solo del programa, sino también de las personas que les tratamos de llevar esta información, este compartir, y que queremos escucharlos también. Agradecerle también a mi compañero que ahora nos acompañó y nos está tomando fotos y nos hizo el video en vivo. Y decirles igual que estén súper pendientes de nuestras redes. El próximo miércoles tenemos un programa súper importante por el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Un gusto, les saluda Maga. Bueno, Maggie y Cris, primero agradecerles a ustedes por la invitación, por este espacio que me parece muy importante para todas las madres con su hogar monoparental que buscan apoyo y que buscan también ciertos consejos, ciertos tips de cómo manejar, de que si mi niño no me hace caso, ¿qué hacer? Entonces, son pautas que te dan a ti para poder seguir y pues para poder manejar cualquier dificultad que se te presente con tu hijo o hija. Y pues a las madres con sus familias monoparentales, pues nada, que sí se puede seguir sola o en algún rato vas a encontrar una pareja que te va a apoyar, o si no, pues sola, que no hay problema, brindarles mucha seguridad a tus hijos, mucho amor, mucha confianza en sí mismos para que ellos pues también puedan salir al mundo sin ese como... No sé, exactamente, de que, chuticas, no tengo papá, no, exacto, salir fuertes, salir firmes, y pues que salgan al mundo con todo tu amor, todos tus valores, todos la confianza que tú les das. Gracias, Gaby, gracias, Maga, les agradezco mucho por todo lo que hemos compartido el día de hoy, ha sido un increíble inicio de este segmento. Doblemente vendrán mamá. Muchas más temáticas. Sí, donde vamos a profundizar un poco más de todo lo que hemos hablado, porque hay muchísimo que hablar sobre este tema, hay muchísimas aristas que abordar y para mí va a ser un placer compartir con todos ustedes más información sobre esto. Y nos quedamos con la canción que les comentamos de esta historia. Esta canción habla a través de una historia, es justamente dedicada para las madres solteras y comenta justamente sobre el estar dispuestas a hacer todo por nuestros hijos, a querer trabajar lo que sea necesario por darles todo a nuestros hijos. Y decirles, tranquilo, no te preocupes, no está papá, pero estoy yo, somos fuertes, vamos a salir adelante y sí podemos. Y ese es el mensaje y lo que les queremos dejar del programa del día de hoy. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo. Fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos te veía tan alto estar en la cima del mundo. Yo te esperaba imaginando a ciegas el salón . Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda.